hemos hecho lo que era lógico, lo que debíamos de hacer, y además se ha hecho en un momento que me parece bastante razonable. Las cosas están bien, están tranquilas, no hemos reconocido Kosovo y la transición del papel importante que han jugado nuestras tropas se va a hacer con toda naturalidad y con la máxima coordinación con los aliados y con la OTAN.